estos dos idiomas se juntarán a otros, convirtiéndose en un proceso lingüístico de transformaciones que al final dará un resultado único. Lo que queremos decir es que el idioma futuro tendrá su origen ceramita, porque a pesar de las mezclas no se perderá la raíz, porque prevalecerán los orígenes más fuertes de cada idioma, que al juntarse darán el resultado esperado. Este logro ya fue totalmente estudiado y canalizado matemáticamente por nosotros, debido a la ramificación y derivados del lenguaje usado en los idiomas. 120. ¿Nos pueden dar un ejemplo? Por ejemplo, la palabra que. Hoy en día ustedes ya la escriben fonéticamente, por ejemplo, K, ella representa en la matemática el número 11. Este número significa el inicio de una serie más alta de números, simboliza el conocimiento y realización en un plano superior. Interpretado también como 1, Dios y el número 10, como Dios traído al mundo. Es el número llamado de las revelaciones. Como ven, en una sola letra ustedes tienen varias representaciones simbólicas. Así se comunicarán en el futuro, el conocimiento será increíblemente extenso, pero estará compactado. Es lo mismo que ustedes hacen con las computadoras. Poco a poco irán transformando y compactando los idiomas, en claves numéricas y simbólicas. 121. ¿Qué otras cosas compactaremos para que la información pueda caber en nuestros cerebros? Primeramente, sus cerebros irán desarrollándose de tal manera, que se dirigirá hacia el 100% de su capacidad. Hoy en día la grabación cognoscitiva del cerebro no llega ni al 20% y no es porque ustedes no tengan capacidad, es porque lo ocupan con energías pensamientos inútiles. El conocimiento y estímulo que ustedes reciben desde pequeños, no está de acuerdo a la verdadera función del cerebro. Ustedes están mucho más capacitados, hábiles e inteligentes de lo que les quieren hacer creer. Esta incapacidad en la transmisión del conocimiento planetario radica primero, en la pésima distribución de la enseñanza básica y en intereses creados para que el conocimiento no llegue a las masas o sea a la mayoría del planeta. En el futuro florecerán verdaderos reformadores de la educación, enseñanza y difusión del conocimiento. Estos seres especiales batallarán para que el conocimiento llegue a ustedes desde pequeños. Surgirán nuevos métodos y técnicas psicológicas, simbólicas y telepáticas, donde el humano absorberá experiencias que lo conducirán al entendimiento rápido y conceptual. Al ampliar la capacidad de conocimiento y entendimiento útil, la expansión cerebral irá creciendo hasta llegar a su volumen máximo. Significa que los cristales de la energía pensamiento que ocuparán el espacio del cerebro, serán pequeños y diminutos, pero llenos de sabiduría. 122. ¿Cuál es la verdad de los Anunnakis? Son seres que vinieron de otro planeta y nos esclavizaron. ¿Es cierto lo que dicen?